ganas de llorar, si no te quedan lágrimas, solo te digo, mi amor, que lo nuestro terminó. Un bello recuerdo en tu habitación, por tu culpa y cruel amor, el recuerdo se olvidó. Para vos, Marcelo Castellano, con mucho amor. Tienes bien pagado lo sufrido, tienes bien pagado lo llorado, porque tú a mí me has engañado. Mala mujer, mala mujer. Tienes bien pagado lo sufrido, tienes bien pagado lo llorado, porque tú a mí me has engañado. Mala mujer, mala mujer. Mala mujer, mala mujer.